A ver, ya estoy grabando. Yay. Pues bien, a ver, espérenme tantito. Sí, ahí está. Acabo de publicar una imagen que dice mi mamá que siempre no. A ver. Estoy luchando por publicar una pequeña portada sobre el programa, pero con eso de que ni siquiera estoy grabando, o sea, todo sale mal el día de hoy. Uf, Dios mío. Bien, vamos a empezar el tema. Recuerden, hoy nuestro tema es dúos, couples, música y rumores, y lo vamos a hacer precisamente con los hermanitos de la portada que acabo de publicar, que son Akmu Akton Musician, el mejor dúo que ha aparecido dentro de el K-pop. Un par de hermanos que debutaron después de participar en un programa, en un reality show, y que a partir de ahí pues se levantaron, o pues vieron la fama, por decirlo de alguna forma. Ellos sí son hermanos, ellos no tienen ningún problema con esto del fanservice, que no los han shippeado ni nada, solamente son hermanos, de ahí no pasa nada. Vamos a escuchar el primer bloque a cargo de ellos, en lo que abro pedidos y preparo el siguiente tema, ¿vale? Bye. Dinosaur. 모습부터가 심상치 않아. Oh wait. 카운터로 오는 걸음걸이 역시 심상치 않아. 더 가까이 와서 내 눈을 보여줘. 그대 입술에 닿을 가장 매력적인 것으로. Choco Lady. I'm a Ricano. Come and make it later. 그보다 더 달콤하게. Bring me to vanilla. 달콤하게 다가와줘. 핫디 초콜릿에 쓰리지 않게 다가와줘. 핫디 초콜릿에 그 입을 열지 마요. 그대가 원하기도 전에. I know it would be great on you. Espresso는 시커매, 레모네이드는 시커매. Americano 엄청 쓰고 왜 먹는지를 모르겠네. 그녀의 dark short boots, 검은 바지도 흰 셔츠, 까만 머리는 누가 봐도 다 Get some polyphenol. 주름과 피부처짐을 개방해할 필요도 없어 보이지만 또 나이가 먹으면 혹시 몰라. 잘 섞어 먹어 코코아 가루 아니면 뭉친 것이 불라. Oh yeah. Happy chocolate. 더 가까이 와서 내 눈. Estoy como loca buscando por ahí una base musical, pero bueno, no puedo encontrar. Luego le pasa a mi disco duro el día de hoy. Ay, si me tardo con sus pedidos, pues bueno, me van a tener que aguantar tantito. Sí, se los voy a poner, nada más que mi disco duro se ponga de acuerdo si va a funcionar o no. Querido Radio Escucha, si tú tienes alguna canción de una couple, de una... Pues es que al referirme a couple o dúo hago referencia a los duetos musicales que se han hecho, que tienen además rumores, que pueden ser del mismo grupo o de varios grupos y que han colaborado juntos. A eso me refiero yo con duetos, couples, dúos, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿no? ¿Y cómo surgió este tema? Pues bien fácil. Resulta... ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí, que estaba por ahí escuchando la canción de Soyu y Junjigo, no sé si la recuerden, Some, ahorita se las voy a poner, de hecho va a ser de las primeras canciones que vamos a estar escuchando, y dije, vaya, esta chica Soyu con todo el mundo hace colaboración, tiene una colaboración reciente. La comenté la semana pasada, tiene una colaboración con Jerry, tiene una colaboración con... O sea, con todo mundo, y sí, es válido, tiene una muy buena voz. Pero siento que entre colaboración y colaboración como que ya se merece algo. Sin embargo, se desempeña muy bien colaborando con otras personas. Sí, Estefanía Cristal y Kai sí cuentan. De hecho, ellos entran dentro de la categoría de cupo y rumor. Y de hecho estaba pensando también en dividir couples que se rumoraron, por ejemplo, fue el caso de G-Dragon y Dara de 2NE1. Ellos se rumoró mucho que estuvieron juntos por varias fotografías y un video, sí, un video donde varios personajes de ahí de su agencia llegan a fastidiarlos. A ver, creo que de ellos hubo algo también que desencadenó mucho la cúpula, pero no puedo recordar bien. A ver, espérenme, porque hay mucho ruido aquí. Sí, hay mucho ruido aquí, pues aparte de que yo tengo mucho eco, no me ayudan. Otro de los couples que se estuvieron rumorando mucho que salían era Bam Bam y Mina de Twice. Pues resulta que con ellos, la agencia, después de ver la foto que salió y por la que se generaron los rumores, la agencia pues sí comentó que no era nada, que nada más era una relación de trabajo y que la persona que, o las personas nos han dicho que siguieran sacando rumores sin sentido, pues iban a ser demandados por la misma agencia. No lo digo yo, lo dijo Zombie, pero bueno. Otra pareja que también estuvo en boca de todos fue B.I. y Lisa de Blackpink. B.I., por si no lo reconocen o no saben quién rayos es este chico de Icon. Y pues esta pareja ha sido bastante shippeada. Realmente no, creo yo, no hay demasiadas imágenes o algo que como que te haga pensar en ellos como que son pareja, pero pues bueno, ahí está este tema. ¿Quién más tuvimos? No sé, bueno, ahorita estoy viendo una notilla por ahí y Sugi ha sido emparejada con muchos miembros y de hecho también les iba a mostrar, obviamente no podía faltarme Yeson con Sugi dentro de las colaboraciones de la misma agencia, también lo iba a mostrar. Y a Sugi y Yeson se les relacionó mucho porque en una entrevista Yeson comentó que su tipo ideal era Sugi y pues que le gustaba mucho. Tiempo después aparece la canción Darling You, una colaboración que ellos hacen, y pues ya se imaginará, ¿no? También Sugi ha sido relacionada con este tipo, con este chico de BTS, Jimin. Sí, también con él. Y hace poco también vi que la relacionaron con alguien de EXO, pero no me puedo acordar con quién fue. A ella y a Irene, no sé cómo quieran llamarle ustedes, son las dos personas que más relacionan de Red Velvet con muchos artistas de la SM y de otras compañías. En el caso de Joy, pues a ella sí la relacionaron sentimentalmente con su pareja de We Got Married, este actor, se me olvidó su nombre y tanto que me gusta, caray. ¿cómo se llama este chico? Sungye, sí. Lo relacionaron mucho y pues, ni modo. Ahí sí puedo decir que hay demasiado material. parejas que probablemente sí salieron, Hyuna y Hyunseung. Nunca se demostró, pero pues eran como muy obvias. Demasiado obvias. Otra pareja que se rumoró que probablemente estaban juntos fue Amber y Henry, pero del lado de Amber pues siempre fue una negativa, aunque sus acciones decían otra cosa. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Esos son algunos de los rumores. Por ahí me está faltando uno, era de Park Boom con alguien. ¿Taeyang con quién, Estefanía? ¿De Taeyang con quién? No me acuerdo. Había uno de Park Boom con alguien, pero no me acuerdo con quién era. No me acuerdo. Es que en sí, rumores ha habido demasiados. O sea, como que de repente hay una época que a todo mundo les pega. Relacionar a todo mundo con todo mundo. Pero ¿Taeyang con el de B2B? ¿O cómo? Como cuando no te entiendo, hashtag. No, bueno. Ya, mejor vámonos a escuchar el primer bloque. Vámonos a ir a dentro de las colaboraciones de los mismos, de las mismas agencias. Tenemos a GD y T.O.P. con Hi Hi, ya lo escuchamos de fondo. A TVXQ, Don't Catch Me, esa también es muy shippeada. Y Mamama de Tasty, un dueto o dúo de hermanos. Ahorita te platico bien cómo está este asunto con Tasty. Ellos ya se retiraron, pero son gemelos, por si no los conocías. Son un grupo de hermanos gemelos que debutaron dentro de la línea del rap line, de el pop, el sonido funky, no sé cómo llamarlo, pero pues tienen varias géneros, ¿no? Son bailarines, son vocales, son cantantes, todo lleno los muchachos. Vámonos pues y yo regreso. Yeah. wanna. Mole, taga, son, or whom choba. Nice spotlight, no hot, hot. You just shake it again, the other gaga. The easy thing in my mind. Then you throw that boji man. Then you throw that boji man. Baby, 뜨겁게 놀아봐. Like air, 힘 빼 그래 내게 맡겨봐. 어린 아이처럼 굴지 마마. 서로 원하는 건 단 하나. 다 줄게 남김없이 탈탈탈. 단 눈 쳐다보지 마. 단 눈 쳐다보지 마. Y ya estoy de vuelta por acá. Estos que me estás comentando, Chanyeol y Rose, son colaboraciones, sí. Dentro de las colaboraciones, a quien seleccioné fue a Hyolyn y Yuyun. Este chico creo que solista, no lo reconozco de ningún grupo, no sé de qué grupo sea. Pero Hyolyn todavía estaba dentro de Sistar cuando colaboró para esta canción Erase. Y está Soyu también de Sistar con Jung Jigo. La canción que comenté al inicio, que fue por la que decidí hacer este tema. Bueno, son dentro de las colaboraciones de artista femenino masculino. Tengo también a Yesong y Seogi, son de la misma agencia, con la canción Darling You. Eso sería para un bloque de vaya, de duetos o de dúos que realizaron colaboraciones. Aquí realmente no estoy muy segura de que sean de diferentes agencias. En el caso de Yesong y Selwi, no, son de la SM. Soyu y Jungigo no sé de qué agencia sea. Y ahorita revisando, tranquila Estefanía, no pasa nada. Revisando sobre las couples de dramas, yo una couple que podría rescatar sería un Hwan y Kang Ji-woon del drama Cinderella and Four Nights. Y sí, también a Chun Sung-ji y Do Min-jun de My Love from the Stars. Otra couple que me encantó bastantísimo fue la de este drama Strong Woman Do Bong-soon y Oh My Venus. Son las cuatro que yo rescataría, couples que valen la pena, que me encantaría ver en la vida real. Pero ¿qué pasa con este actor? Ay, se me olvidó su nombre. Este actor que me gusta mucho de que aparece precisamente en Oh My Venus. Ay, Dios mío, Yisof, soy Yisof. Él, no sé, cada drama que lo he visto me gusta con cualquiera de las protagonistas femeninas que aparece. Entonces creo que él es más bien como el actor ideal o el galán ideal, ¿no? Como el que me gusta con todo o con quien sea que actúe. No importa que actúe con una piedra, a mí me gusta que sea pareja de la piedra, ¿sabes? Él me da ese sentimiento. Creo que me gusta demasiado como para admitir que solamente es el que me gusta. Pero bueno, hablando referente sobre estos chicos de Tasty, lo comenté antes de salir del bloque de música. Escuchamos la canción Mamá. Y pues bueno, esto es una couple o son dos chicos hermanos gemelos que debutaron bajo la agencia Bulim Entertainment. Yo de hecho los conocí porque recuerdo que mi hermana era muy fanática de ellos. Después de un tiempo los perdí de vista, no supe qué pasó y hasta ahorita estoy viendo que ellos pues ya no están laborando, ya no están junto con la agencia de Bulim Entertainment. No sé qué estén haciendo, según yo no están haciendo nada, qué flojos. Pero pues realmente era una agrupación que valía, bueno, un dúo que valía mucho la pena. Estoy viendo a ver a qué hicieron aquí. De quién son cuates. Creo que no hay nada interesante. Solamente encontré, bueno, dentro de nuestro amigo Wiki, por aquí viene el tema de que fueron una vez incluidos en el SM Town de la SM Entertainment, perdón. Para quien no lo ubica, el SM Town es el concierto que reúne a todos los artistas de la agencia de la SM Entertainment y pues ofrecen un show, ¿no? Ahora sí que mostrando la calidad de los artistas que contiene la SM Entertainment. Sí, exactamente, Shimin A y Soyisov de esta couple del drama Oh My Venus. Yo creo que es la couple como más real, no ficticia, 100% real, que está más apegada con lo que en realidad ves en una pareja, ¿no? Por ahí yo sé que muchos también rescatarían a la pareja del concubino de Aide. ¿Cómo se llama este chico? Se me olvidó. A mí también me gusta, pero de repente soy muy mala con los actores. Con los actores sí son malísimos. Del drama The Moon Lovers. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios mío, se me olvidó. Es que no sé cómo se llama este drama. Es un drama histórico. Donde sale precisamente IU. Ay, no puede ser que se me haya olvidado ahorita el nombre. Estoy viendo a ver si lo puedo encontrar. Bueno, si por ahí me agarras la idea, supongo que has de saber qué actor estoy diciendo, pero precisamente sale con IU. Y yo los rescataría a ellos y a... ¿A quién más rescataría? No, es que Lee Min-hoon no me gusta. No me gusta con nadie de las que ha salido. Sí. Rescataría a Kim Hyun-jung y a Jung Soo-min de Playful Kiss. Creo que fueron de las parejas adolescentes más geniales que pude haber visto. Sí, definitivamente los rescataría a ellos. Por ahí he visto comentarios de gente que dice que rescataría a la pareja de Goblin, a la pareja de... ¿Cómo se llama? Secret Garden. A la pareja de W. Esa pareja no me gustó. No comparto a Lee Jong-suk. No lo comparto con nadie. Sí, son todas las parejas que yo... no es cierto. La de Descendientes del Sol. Descendants of the Sun. Es otra pareja que he visto que gustó demasiado. Y... pues casi todas las parejas que tiene también Gong Ju. Lee Jong-gi, lo siento. discúlpame, no eres la única que tiene frío cerebral. Me estoy muriendo de frío. Aparte de eso, son las 5:44 de la tarde. Mi foco se me fundió, no tengo quien me lo cambie. Es el lugar en donde estoy ahorita es un lugar súper altísimo. No hay forma en que yo me suba a cambiarlo. Vámonos con el siguiente bloque. Vámonos con tus pedidos. Minso, It's Who, Super Junior, It's You y Dynamic Duo, BAM, otro dúo de raperos. Según yo recuerdo, ahí está Choiza, el Mata Zulis, el Mata Zulis, y Yeko, sí, así se llama. Y pues también, pues son de la misma agencia ellos, es un dúo que no podemos ignorar, un dúo de hip hop. Y pues bueno, muy buenos raperos, diría yo. Vamos a escuchar estas tres canciones y yo regreso con más de estos cupos. Yo creo que voy a terminar poco antes de las 6:30 porque creo que ya me quedé sin quien me escuche. Estoy por TuneIn, saludos para la gente que me escucha por TuneIn. En el chat nada más está Estefanía, pues ¿y qué hago? ¿Qué hago? Es martes, anímense, chicos. Pues ya, es martes y hace frío, yo tampoco me animo, ¿para qué le hago? Vámonos con Minso, It's Who, It's You, The Super Junior y Dynamic Duo con BAM. I'm 죽이는 더 아쉬워 이미 너는 다른 사랑이겠지만 잊을 수가 없어 다시 돌이킬 순 없어 내 눈빛이 뜨거워 간 순간에 가슴 깊은 모습 어떤 순간에 미련 없이 바로 너를 선택했어 그래 난 너라고 내 마음은 굴뚝 같은데 너는 날개처럼 날아가는 게 마치 소나기에 잡히듯 가까이 왔다가도 왜 뱀처럼 미끄럽게 빠져나가는데 왜 내 맘에 뒤를 쳤어 삼태기 아니라면 너 왜 날 물었어 KO 굴복한 내 맘을 난 요요처럼 맘대로 밀고 당기고 바닥에다 돌렸어 나 질질 끌었어 너와의 관계는 알수록 알 수 없는 네 매력에 너무 끌렸어 야릇하면서도 애매한 네 태도는 너무 얄미워 그게 내 호기심을 부풀렸어 Sí, ya estoy de vuelta por acá. Les recuerdo que están escuchando Radio K-Pop México. Un saludo para mi querida Cis, que acaba de llegar, para Bruno Arturo, Estefanía Pineda. Yo casi me voy, pensé que me iba a quedar hasta las 6:30, pero ahorita acabo de recibir una llamada muy, muy, muy preocupante. Ni modo, así pasa este asunto. Estamos hablando de las couples, dúos, couples, música y rumores del K-Pop. Ya empezamos hablando con los dúos que se han hecho entre hermanos. Vamos a recalcar el de ACMU, Acton Musician, y Tasty, que son hermanos y pues colaboran juntos, ¿verdad? En el caso de ACMU, son músicos, son cantantes, bueno... He visto más tocar al chico, a este niñito, ¿no? Pues siempre se me olvida su nombre. Lo he visto tocar más a él, su hermana pues es la voz. En el caso de Tasty, pues ambos son raperos, bailarines, cantantes. No los he visto tampoco, ¿cómo se dice? Tocando un instrumento musical. Pero pues son bastante talentosos estos muchachos, me gustan mucho. En el caso de pues colaboraciones de la misma agencia, escuchamos también a GD y Top con Hi Hi, TVXQ con Catch Me, y por acá Estefanía me estaba haciendo notar a D&E. Obviamente sí, solamente que yo a ellos quería adicionarlos dentro de la categoría de couples. Las couples son las relaciones que crean los fans después de verlos interactuando entre sí, ¿sí? Lo que nosotros llamamos comúnmente como el fanservice. Dentro de los grupos de mujeres también hay couples que pues también cumplen con este requisito del fanservice, ¿sabes? No puede ser una couple si no hay fanservice de por medio. Ténganlo bien claro. El caso que más recuerdo es el de Girls' Generation, Tiffany con Taeyeon. Nada más déjenme acuerdo cómo se le dice a esa... ¿Cupo? Ay, ¿cómo se le dice? Ay, mamá. ¿Tenny? ¿Tiffany y Taeyeon? ¿Tenny? Sí, Tenny. Creo que también había una entre Tiffany... No, entre Jessica y Taeyeon. Sí, entre Jessica y Taeyeon, esa fue como la couple que se rompió después de la salida de Jessica. A ver, ¿quién más? No me puedo acordar quién más de ahí de bueno, aparte de Taeyeon y Baekhyun, obvias razones, está Amber y Crystal, y recientemente Amber y Luna. Que por cierto, yo le voy más a Lumber, pues me gusta más Luna. Luna es un amor y Luna es Luna, entonces Luna es Luna, Amber es Amber y Amber la amo, entonces ellas tienen que estar juntas. No es cierto. También está Yuna y Yuri de Girls' Generation, precisamente. Jessica y Tiffany, un nombre muy curioso, por cierto, cuando los conjugas. Y Yuna y Sohyun. Sí, Yuna y Sohyun. Después tenemos las couples que se generaron a través de colaboraciones entre programas de televisión, que fue el caso mi memoria está congelada, ustedes discúlpenme. De Mino de Shiny y Sully de FX. Su couple se generó a partir del drama de To the Beautiful You. Creo que sí se llamaba. Ay, rayos, ¿cómo sé eso? ¿Cómo me acuerdo de eso? Dios mío. Yuna también con Lee Seung-gi. Ellos tuvieron una colaboración y después salieron y después rompieron y luego volvieron a regresar y volvieron a romper y ese tipo de cosas. ¿Quién más? De Yuna y Jang Yoon-suk. También de Ki y Amber, que fue el Keybird, también fue muy sonado. De IU y Woojung, que fueron de We Got Married. De Victoria y Nikhun de 2PM, que fueron, ellos los recuerdo muy bien por la pareja, el nombre de la pareja, por cierto. ¿Quién más salió de ahí de un We Got Married? Taemin y esta chica de A-Pink, que no me acuerdo cómo se llama, pero ella. Bueno, ha habido así varias couples que han salido a partir de programas de televisión. Y creo que a mí la que más me hizo ruido fue sin duda Choi Siwon y... ¡Ay! El de esta supermodelo, déjenme acuerdo. Lo siento, discúlpenme, mi cerebro está frío el día de hoy. Tenía mucho, mucho en la cabeza. Dije, va a estar padre, porque sí me acuerdo de muchas cosas. Y no, resulta que no me acuerdo de nada. A ver, ¿cómo se llama esta chica? Liu Wen, sí, Liu Wen se llama. Esa fue como la couple suprema, sobre todo por la carta que Liu Wen publicaría un año después al término de la realización de We Got Married. Y fue una carta tan emotiva que tú dices, esta morra se enamoró de Siwon, te lo juro. Y cómo no, o sea, si después de todos los detalles que él tuvo con ella, o sea, sería imposible no enamorarte de él. Ay, Dios mío, es un nombre espectacular. Pues bien, vamos a pasar ahora sí a un bloque de colaboraciones entre artista hombre y artista mujer. Les comenté el caso de Soju de Sistar con Jung Gi-go, la canción que generó pues todo este rollo de este tema del día de hoy. Y se titula Some. También participa Lil Boy de Yeeks en la parte del rap. Está también Hyolyn y Yoo-jung con Erase. Y Too Hard, lo acabo de comentar, que es Ki y Woo-hyun. Ellos formaron una subunidad. Y vamos a escuchar Tell Me Why. Yo los dejo con estas tres canciones y con una canción más que me solicitó por acá mi Sismari. Now Version Bix. Okay, sí, como que no sé si mi cerebro está frío o no te entendí, pero voy a buscarlas así como me las pones. O a menos de que me quieras decir qué canción de Girls Day quieres, te la pongo, no hay problema. Vámonos ahora sí con estas canciones: Hyolyn y Jung Erase, Fit Iron en la parte rap, Too Hard, Tell Me Why y So You the Sister y Jungigo con Sam. Ya vuelvo, recuerden que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Get tips, 조금 더 내게 기회를 줘. 제발 안 된다고 하지마. 애원한 난 비리지 못한 tiny dream 멈춰서 tiny dream 왜 안 돼 내가 계속 가게 되는데 날 이해시켜 제발 네가 원해도 못하는 게 있어 그 사랑을 난 바로잡고 싶어 그냥 떠나면 난 미칠지 몰라 Wanna go touch, wanna get tips 한 번 더 날 믿어줘 이리 잔인하게 가 와줄 거라 믿어 나 빌어 곧 행복해질 거라 믿어 왜 그래 솔직히 말해 진짜 네가 필요해 강한 척 말하고 달래도 약한 날 시들고 맘 들고 지키고 슬바카 슈리벼 슈키야 너라면 꼭 다시 돌아와 안 된다고 time to cry 멈춰줘 time to cry 나를 봐 눈물로 널 찾고 있잖아 너뿐이야 너뿐이야 분명하게 내게서 다른 모습을 전부 다 돌이켜 생각할수록 너의 진심이 더 궁금해지는 girl girl. You're so ambiguous 난 못해 못도 아니 어쩌면 기적을 바라지 로또 확실한 표현을 원하지만 너의 미소진 표정이 잊어버리잖아 show. Lo siento, tengo que cortar esta bellísima canción solo para venir a confundir con mis confusionidades porque tengo el cerebro frito. No, hace mucho frío, cosa rara, donde vivo normalmente no hace tanto frío, pero el día de hoy se soltó el clima de lo más feo y pues no estoy acostumbrada. Mi ardilla interna se ha muerto con tanto frío, ha de estar tiritando por ahí en una esquina. Como sea, oye, sí, no sabía que Girls Day y Vix tenían un cover de Now the Troublemaker. Es la primera vez que lo ando viendo. Ahorita lo voy a disfrutar bien, nada más que pase. Y pues bueno, les recuerdo que el día de hoy el tema que estamos manejando son las dúos, couples, música y rumores del K-pop. Ya hablamos relacionando a los artistas más shipeados, mujer, hombre, misma agencia, mismo grupo, después de una colaboración en un programa, después de alguna foto por ahí que salió a la luz pública, después de qué sé qué más he comentado, después de la participación en un drama, porque sí, también ya hablamos de cupos de dramas, pero ¿qué pasan con las cupos hechas por los fans? Las cupos del mismo sexo, sí, sí pasa, créanlo, sí pasa. Y pues obviamente tenemos al mayor exponente, que curiosamente ahorita que estaba echando una miradita a mi Facebook, me encontré tantas cosas que, ay Dios, que no se note. Y pues sí, el Eunhye anda desatado, primero en Japón y ahorita en Tailandia, me parece, en Taiwán, no sé dónde andaba. Andan desatados estos muchachos. Y después salieron unas publicaciones para la revista Anan 21.027 y no, hombre, ya se imaginan lo que andan haciendo las pervertidas igual que yo. Digo, las... sí, eso, ustedes entienden, ¿no? otra couple que también es... difícil de no mencionar porque pues actualmente es un boom dentro del K-pop, es Jimin y Jungkook de BTS, Jungkook, la galleta, el gallito. Sí, hay que mencionarlos, también son bastante seguidos por ahí por la chamacada y pues no podía faltar dentro de este programa especial, ¿verdad? Claro, couples del mismo... grupo, también ya mencionamos anteriormente a Ki y Jonghyun, otra couple que no me puede faltar, a Crystal y Amber, a Luna y Amber, a quién más, a Yuri y Jessica también, me faltó hace rato Yuri y Jessica, si es cierto. A GD Top también se les relaciona a ellos. A Yuna y Sehyun. A... ¿quién más? Híjole, es que es una infinita... ¿cómo se le dice? Diablos. Necesito sacudirme porque tengo mucho frío, lo siento. muchas posibilidades, si se habla de un miembro, de un grupo de música numeroso, y aunque no sea numeroso, con que tenga dos integrantes es más que suficiente para las shippers. A Temin yo lo shippearía con todo mundo, pero no, Temin... Es que Temin es Temin, ¿saben? Temin me gusta más solo, pero Temin queda con todo mundo, y antes me gustaba mucho con Jonghyun, pero Jonghyun es de qué, y así, ¿no? Ya, estoy delirando. Vámonos con el último bloque de música. Vámonos a escuchar D&E con 1 plus 1 equal love, 1 más 1 igual a amor, a Jimin y Jungkook con We Don't Talk Anymore, y a Troublemaker con la canción, obviamente, Troublemaker. Claro, voy a dejar también la canción que me pidió mi querida Sis, que es Girls Day con Bix, y el cover de Now de Troublemaker, precisamente. Agradezco a todas las personas que me estuvieron escuchando. Yo me iba a quedar precisamente hasta las 6:30. Me voy a estar pasando. No, de hecho, sí voy a terminar justo 6:28 más o menos. Y creo que no, sí, creo que sí es después. Pero pues bueno, ya me voy. Descansen todos, cuídense, cúbranse bien del frío. No se confíen. Ahorita con estos cambios de clima es cuando más se puede enfermar uno. Entonces hay que procurar cuidarse mucho y pues no tomar las cosas a la ligera. Sí, somos jóvenes y todo, pero cualquier cosa puede pasar, ¿sale? Vámonos, nos vemos el día de mañana. Mañana es miércoles. ¿Mañana qué hay en el horario? A ver, miércoles, mañana creo que no hay nada por la mañana, pues veré si puedo entrar un ratito para acompañarlos, pero a partir de las 5 de la tarde entra Jazz Navarro con Porque Yo Amo Corea, de 8 a 10 de la noche, entra Miri Sismari con Back to Old School, y al finalizar entra DJ Dokuro con Miedo.com, para que no se vayan a perder ninguno de los programas que tenemos, ¿sabe? Yo me voy, cuídense mucho, bye bye. Hasta la próxima. Saludos rápidos para Jazz que anda por ahí. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos la próxima. Even now, you're the one. 계속해서 원할래. 따로 할 얘기가 생겼어 난 너에게. 너랑 나의 사이는 누가 봐도 애매해. 어서 너의 사랑을 내게 연결해, 연결해. 지도하게 잃은 둘이 하나로 푸는 사랑. 지도하게 잃은 둘이 아닌 하나가 된 순간. 망설이지 마, 너의 맘 사리지 마. 널 원해, 넌 어때? 내게 알려줄 너에게. 사랑의 길에 볼까? Zero. 불씨 나가버린 나의 맘속에 다시 모닥불이 되죠. 사랑이라 애매한 산수. 쉬운 것 같으면서도 맞지 않는 단추. 자 물어볼까 우리의 함수. 눈높이를 맞춰 다음에 네 맞춰. 지도하게 잃은 둘이 하나로 부는 사랑. 지도하게 잃은 둘이 아닌 하나가 된 순간. 망설이지 마, 너의 맘 사리지 마. 널 원해, 넌 어때? 내게 알려. 사랑의 길에 뭘까? before I overdo, I should've known.